Trabajar para el rey era una tarea de gran responsabilidad. La misma implicaba ocupar muchos días en el mantenimiento de los objetos artísticos del palacio. Esa función también le proporcionaba a Velázquez tiempo libre para perfeccionar su arte. Una libertad que también se daba en los temas tratados, al margen de los cuadros dedicados a la familia real o a otros personajes de la corte, el pintor español abordó las más diversas temáticas. Tú eres aposentador mayor. Cargo que muchos títulos envidian. Tú ves al rey cada día, pero tú puedes pintar. En 1628, poco después de recibir en la corte a Peter Paul Rubens, otro destacado pintor barroco, Velázquez fue capaz de tratar obras de tipo mitológico típicas en la pintura flamenca del siglo XVII. En este estilo puede encuadrarse el Triunfo de Baco, también llamada Los Borrachos, pintada entre 1628 y 1629. Hasta ese momento el tenebrismo era una guía estética para Velázquez, porque rompía con los cánones de la época, sujetos al llamado academicismo, un estilo que no daba lugar al experimentalismo, y porque le permitía tratar temas que le resultaban más cercanos y de modo más expresivo. Pero en 1629 su primer viaje a Italia le abrió los ojos. Con el cromatismo de la escuela veneciana se impregnó de luz, de color, y así adoptó una actitud más libre y menos sujeta a las sombras. Velázquez intuyó que era posible una pintura expresiva y viva, sin necesidad de recurrir siempre al claroscuro y a los rasgos marcados. Fruto de ello son dos obras de 1630, La túnica de San José y La fragua de Vulcano. En ellas, abandonó definitivamente el tenebrismo para dar paso a una explosión de colores donde predominaron el rojo, el negro y el blanco, y a una luz más definida, clara y presente.